Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Ah, muchos saludos para todas, para todos. En este inicio de una nueva semana a través de este programa que ya se abre la ventana de par en par desde Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. En la consola está el señor Luigi Loyo. Tan bonito, mi niño, mi amoroso. Ahí ya escucharon a Enza García. Randall Borges. Y por supuesto, ¿quiénes están con nosotros? Los amorosos, los molinos, los motores de la primavera. Lo más hermoso que tiene este programa, que son todas y todos ustedes. Muchos besos, abrazos y amapuches. Los queremos. Y abrimos la ventana con José Alejandro Delgado. Aquí te esperamos y aquí los esperamos a todas y todos, todas las mañanas, aquí rodilla en tierra, como hoy quien dice, obreros de los buenos sentimientos. Como así lo dice Buena Fe, aquí obreros de los buenos sentimientos, abriendo con mucho optimismo y mucha alegría la semana y la ventana. Y tenemos muchas informaciones que comentarles, entre ellas, bueno, vayamos con... Siempre nos gusta abrir la ventana y la semana con cosas positivas, ¿no? Definitivamente. Y es que ya Abastecimiento Seguro va con 156 puntos de registro. Esto lo dijo el ministro de Alimentación, Félix Osorio. Ya se habilitaron 156 puntos para el registro biométrico del Sistema Superior de Abastecimiento Seguro, en el cual se toma una captura de huellas dactilares de cada persona. Y a través de la cuenta de Twitter, el ministro Osorio invitó nuevamente a los ciudadanos a participar pasado mañana, a participar desde el 1 de abril en la suscripción al plan, reseñaron las páginas web de noticias. Recordemos que este proyecto servirá para ofrecer beneficios a los compradores de la red de distribución pública y minimizar el contrabando de alimentos. Explicó que se le dará la orientación necesaria a los usuarios para que puedan formar parte de nuestra misión alimentación. Por otro lado, también se llevó a cabo este fin de semana una manifestación, una marcha masiva de todas las personas que amamos la patria, y al amar la patria amamos la naturaleza, amamos nuestros árboles, amamos nuestros animalitos, estamos indignados con los destrozos que se hicieron no solamente en el Ávila, Guaraíra, Repano, sino también en otras zonas del país, en urbanizaciones del este de Caracas, donde se han talado árboles, se han echado al fuego perritos vivos. Incluso es lamentable, estuvo circulando por las redes sociales, lo que pasa es que bueno, yo no les doy mucha credibilidad a muchas cosas, porque esto me parece demasiado aberrante. Una grabación de unos supuestos guarimberos hablando de cómo utilizar perros callejeros como bombas. O sea, esto es algo que de verdad da pena ajena. No, yo me niego, lo personal, me niego a creer que exista gente tan cruel en la patria de Bolívar. De verdad, me niego a creerlo. Por ello, bueno, las elucubraciones que se han hecho acerca de grupos terroristas, grupos paramilitares. Grupos terroristas, no, y que incluso que estén... terroristas a través de las redes para generar indignación. A lo mejor esto es una cosa fabricada para generar indignación. Y nos matemos entre nosotros. Por eso es que yo a las redes le doy, a muchas cosas que se publican en las redes, las cuestiono. Y esto en lo personal me parece demasiado aberrante. Como de verdad cuesta trabajo pensar que haya tanta crueldad en la patria de Bolívar, así lo digo, ¿no? Con toda responsabilidad. Y fíjense ustedes que, bueno, hubo una marcha, una manifestación masiva porque la mayoría del país, además de apoyar el plan de la patria, que habla de salvar la vida en el planeta, pues repudia estos hechos en contra de nuestra fauna y nuestra flora. Y en esta manifestación el presidente Maduro aprobó la creación de la Escuela de Líderes Ecosocialistas Hugo Chávez para educar, preparar y equipar a las y los nuevos ecologistas. El presidente Nicolás Maduro anunció la creación de la Escuela Nacional de Líderes Ecosocialistas Hugo Chávez. El jefe de Estado argumentó que los parques nacionales como el Henri Pittier, donde han habido conatos de incendio, por cierto, están controlados. No existen brigadas que le enseñen a las personas el cuidado y lo importante que es su ecosistema para la preservación de la vida en la tierra. Reconoció que existen grupos organizados, pero también es necesario tener conocimientos especiales para llevarle conciencia a la gente, porque esa es la Venezuela que soñamos, la del bien y la solidaridad. Agregó que en consonancia con el legado del presidente Hugo Chávez, el plan de la patria, el presidente advirtió que todas las comunas deben ser ecosocialistas. Así que bueno, son cosas que señaló el presidente Maduro, quien también dijo que el gobierno de calle y las fuerzas de la revolución siguen consolidándose, lo dijo a través de su cuenta de Twitter. dijo el presidente Maduro, que esta semana tuvimos grandes eventos de consolidación del gobierno de calle y de las fuerzas de la revolución, siempre con el pueblo al frente. En ese sentido, a través de Twitter, el primer mandatario destacó algunos hechos tales como la conmemoración de los 200 años de la victoria y la inmolación de Antonio Ricaurte, inicio del acompañamiento de la Unión de Naciones Suramericanas en el proceso de diálogo nacional, la marcha de las unidades de batalla Bolívar Chávez por 20 años desde que el comandante Hugo Chávez fue puesto en libertad, entre otras actividades realizadas junto al pueblo. Otra noticia positiva, tenemos la esperanza, lo vemos cerquita, de ganar una Copa Mundial de Fútbol. Oye, hoy esto va a estar picante, ¿no? La, al final de la tarde. La Vinotinto Sub-17 femenina hace soñar al país con una Copa Mundial. Estas muchachas, de verdad, nuestras muchachas lo han hecho genial. Tenemos, bueno, las jugadoras clave, Deina Castellanos, de 14 años, recordemos que es el Mundial Femenino Sub-17, jugadoras clave, Deina Castellanos, de 14 años, camiseta número 9, que es la líder goleadora del torneo con 5 goles, Gabriela García, nacida en Tenapuy, estado Sucre, juega con el, para el equipo femenino del Caracas Fútbol Club, y tiene la camiseta 11, posición delantera y segunda entre las máximas goleadoras del torneo con 4. Y Lourdes Moreno, una muchacha nacida en Barinas en enero de 1997, capitana de la selección, camiseta 10, posición mediocampista. Oye, hablabas de Deina, de esta muchacha García, que es la segunda mejor goleadora del torneo. Pero la primera también es venezolana, es Deina Castellanos, que tiene 5. Tenemos ya dos. Ya lo dijimos, sí, señor. Tenemos ya dos de las goleadoras del torneo. Y bueno, hoy enfrentamos a la nada fácil selección de Japón, que tiene una artillería tremenda, han sido uno de los equipos que más goles han anotado en el torneo. Vamos a apelar a la calma, a la sapiencia, a la astucia, a la garra de nuestras muchachas, y esta tarde esperemos ver por primera vez a una selección venezolana de fútbol en la final de un torneo FIFA. Y es que esto puede pasar el mismo claro, día. Es que mira, estamos a 2 juegos para conseguir la Copa Mundial de Fútbol Femenino Sub-17. Y como bien lo dijo, bien lo escribió Eliazar Díaz Rangel en su columna este domingo, pero él, por supuesto, él es de los que considera incompatible la afición al béisbol al fútbol. Él no es futbolero. Y dijo que viendo a las muchachas la semana pasada, por primera vez en su vida se emocionó con un juego de fútbol. No había otra forma. Bueno, y además que el juego fue espectacular, tremendo. Por favor, espectacular. Anota espectacular. Primero Venezuela, espectacular. Después anotó Canadá, 2 goles anotó Canadá. Al final del primer tiempo empataron nuestras guerreras y en el segundo tiempo coronamos con ese golazo. Así que todas y todos García. A apoyar a nuestra selección de fútbol femenino Sub-17. Las mejores vibras del mundo. Y bueno, ¿quién le iba a decir que estas muchachas no iban a dar más satisfacciones que las que dio César Faría? Destrozando a nuestra selección de fútbol profesional en Santa Fe. Mira, ¿no? Hablabas hace unos minutos, Enza, acerca de la marcha que hubo, ¿no? Grupos ecologistas, personas en defensa de la naturaleza, en todas sus formas de ser concebida. Y se hizo pública la denuncia de la tala de más de 5.000 árboles, producto de esta irracional ola de violencia que sectores de oposición mantienen en algunos lugares de nuestro país. La buena noticia de este fin de semana es que fue levantada la guarimba en el estado Táchira, en San Cristóbal. Fueron removidos los escombros, eso no quiere decir que no haya habido violencia. Fueron atacados estos grupos, estos efectivos de la Guardia Nacional. Fueron atacados por estos grupos fascistas con objetos contundentes, pero aún así se limpiaron las calles de San Cristóbal gracias a la acción de nuestros cuerpos de seguridad. También anoche en el municipio Chacao hubo más guarimbas, volvieron a trancar calles, cosa que se creía que se había dejado de lado en este municipio. Volvieron a trancar las calles, hubo enfrentamiento otra vez con la fuerza pública. Pero fíjate, ayer pasó algo muy interesante en el Aló Presidente, ¿no? Y es que el Aló Presidente sigue vigente en nuestros corazones, en la memoria y en la conciencia. Yo quisiera que, para quien no tuvo la ocasión de verlo o escucharlo el día de ayer, reponer estas palabras que quedan allí en el recuerdo, más vigentes que nunca, sobre lo que pensaba el presidente Chávez, nuestro comandante supremo Hugo Chávez, sobre las guarimbas. Y este es un audio que es del 2004, cuando las primeras guarimbas aquellas también propiciadas por Leopoldo López, ¿no? Uh-huh. Justamente. Sí, señor. Escuchemos parte de lo que dijo el presidente Chávez en aquel entonces, en el año 2004, sobre las guarimbas. Y dígame usted si está o no vigente su pensamiento. Uh-huh. A ver, vamos a tratar de... Cuando el audio lo tengamos listo por acá... A ver. Por aquí viene. Esto fue... Hay más de una grabación desde los edificios de allá, de la Plaza Altamira. Allí echaron plomo parejo. Y empezamos a neutralizarlos, a detener. Yo le dije, ataquen la retaguardia. Defensiva en la vanguardia y ataquen la retaguardia. ¿Cómo es la retaguardia? Bueno, los puntos logísticos. Y capturamos a uno que andaba cargando fusiles, llevando fusiles de un sitio a otro, llevando munición. Le mandé a decir allá a algunos jefes de policía del este, que al final recapacitaron, pero les mandé un mensaje con varios coroneles y generales de la guardia, a los policías allá de Chacao y Baruta. Les mandé a decir, si ustedes en 5 horas más les doy de plazo para que dejen de apoyar a esa gente, si siguen apoyando, amanecen tomados mañana. Y si se resisten, bueno, ustedes verán, ustedes son responsables. Pero voy a dar la orden de tomar las policías. Y ya estaba dada, pues estaba solo de prender la luz verde. Empezaron a recapacitar los policías y dijeron, no, claro que eso lo hicieron a espalda de los alcaldes. Porque los alcaldes, como no van a dar la cara, a ellos no les importa nada, eso se esconden. Y quieren entonces que los policías, que son seres humanos también, entonces den la cara ante una fuerza militar. Los policías recapacitaron y entonces empezaron a retirar el apoyo directo, y por eso es que empezaron a apagarse los focos. Esos focos estaban alimentados desde la gobernación de Miranda, la alcaldía de Chacao, la alcaldía de Baruta, la otra alcaldía, y de estos grupos que les mandaban armas, municiones, comida. Yo dije, vamos a ver quién aguanta más, pues vamos a atacarle la retaguardia. ¿De dónde le mandan comida? ¿De dónde le mandan munición? ¿De dónde le mandan las botellas para las molotov? Y empezamos, por eso fue que empezamos, bueno, a cortarle las rutas hasta que se quedaron secos y fríos, pues. Y si se les ocurre, bueno, ya tenemos la fórmula, ya sabemos cómo es. Tendrán que inventar otra cosa y también los descubriremos la fórmula, los neutralizaremos, no van a poder. Aquí estaban soñando con que iba a generarse otro Haití, según algunos círculos de la oposición y algunos dueños de medios y algunos gobernadores y alguna gente fuera del país. A estas alturas Venezuela, no, ya yo debería estar fuera, porque el plan era 27 de febrero, que empezó el guarimbazo, ¿no? El plan de ellos era que en 5 días Venezuela debería estar como Haití, porque quisieron hacer lo mismo del este en el oeste. No pudieron, ¿con qué? ¿Con qué? Y quisieron hacer lo mismo en Maracay, ¿con qué? Y en Maracaibo, ¿con qué? Y en Apure, ¿con qué? Y en Anzuate, ¿con qué? No tienen con qué, pues. Pero ellos querían incendiar todo el país. Y entonces, bueno, generar algo así como Haití. Lo dijeron hasta por televisión. Han equivocado. Aquí no va a haber ni lo que pasó en Chile, ni lo de Haití, lamentando tanto lo que le ha pasado a estos pueblos hermanos. Pero Venezuela es otra cosa. Ahí escuchábamos parte de hace lo que... Hace 10 años, ¿no? Hace 10 años. Cualquier parecido con la realidad actual es pura coincidencia. No, y fíjate, los mecanismos idénticos y la acción que ha tenido el gobierno del presidente Maduro en esta ocasión ha sido también la misma. Buscar la retaguardia. Sí. Fíjate, el desmantelamiento de la artillería que tenían ahí debajo de la Plaza Altamira. Fíjate todo lo que han hecho estos cuerpos de seguridad del Estado a la hora de ir a allanar ciertas residencias, ciertos sitios clave, bueno, los enclaves logísticos del armazón de esta guarimba. Ha actuado igual el gobierno del presidente Maduro. Fíjate que en Táchira fueron aprehendidas 11 personas vinculadas con la elaboración de explosivos. Sí. Bueno, esto es lo que viene haciendo el gobierno revolucionario. Lo hizo el presidente Chávez para aplacar los focos de guarimba en 2004, lo está haciendo el presidente Maduro 10 años después exactamente. Y fíjate la relación como uh-huh. se juegan con las mismas fechas, sí, ¿no? Sí, sí. Febrero de aquel año, febrero de este año, 10 años de intervalo, por ahí vuelven a jugarse con las mismas fechas como lo ha venido haciendo la oposición. Sí, señor. Y bueno, y estas cosas más bien lo que hacen es fortalecer el sentimiento patriota de los venezolanos. Y ver cómo, y solito va cayendo por su propio peso. Fíjate que ayer José Vicente Rangel en su programa del domingo señaló que 9 de cada 10 venezolanos rechaza las protestas violentas. Imagínate tú. 9 de cada 10 venezolanos rechazan las protestas violentas y creen en el voto para decidir los destinos del país, según las recientes encuestas realizadas en el territorio, refirió José Vicente Rangel. Asimismo comentó que el último estudio de la firma Interlaces señala que 68% de los ciudadanos tiene una opinión favorable de la conferencia de paz promovida por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para impulsar el diálogo entre los diferentes sectores del país, mientras que solo 26% tiene una valoración desfavorable, que bueno, ya sabemos con quién podemos cuadrar este 26%, con los seguidores de quienes, que siguen, ¿no? Siguen llamando descaradamente al golpe de Estado, fíjate, errándole el descaro. Titular del Universal el día de ayer, primera plana, Carlos Becchio desde la clandestinidad. El chavismo democrático debe colaborar con la transición. ¿La transición de qué o quién? ¿De qué o quién? Transición hay después de un proceso electoral, cosa que no está previsto, salvo los estados Carabobo y Táchira. En esos municipios, ¿no? En San Diego y ¿entiendes? En San Cristóbal. En ese par de municipios. Pero no hay otras elecciones planteadas. Transición también se da cuando se derrota un gobierno. ¿Estás hablando de eso, Carlos Becchio? Así están las cosas. Así estos señores siguen tratando de ir contra la voluntad de un pueblo todo. Sí, señor. Porque aquí lo han reflejado diversas encuestas, la opinión negativa que se ha levantado acerca de estas acciones violentas en la gran mayoría de la población, la zozobra en la que han sumido algunos municipios del país, ya por fortuna muy poquitos focos, y lo lamentable, sí, bueno, lo irrecuperable, ya, que se ha cobrado vidas de gente inocente. Vidas. Gente inocente, animalitos inocentes, árboles inocentes, se ha cobrado vidas. Se ha cobrado vidas. Toda esta reacción irracional de la oposición, de su liderazgo que no ha querido deslindarse del todo de estas acciones. Vemos que hoy hay trancas en Baruta otra vez. El alcalde de Baruta todavía tiene una orden. Desacato, desacato. Se hizo con Escarano, se hizo con Ceballos. ¿Qué esperan por Blight? Y el asunto de Blight es que la semana pasada intentó levantar junto a un grupo de sus funcionarios alguna de estas barricadas y fue agredido por los mismos manifestantes, el señor Gerardo Blight. Esto es cuando el perro muerde al amo, ¿no? Cría cuervos y te sacarán los ojos. Bueno, pero fue agredido Gerardo Blight. Bueno, que pida apoyo por el gobierno central, por el gobierno nacional. Ya está bueno, esas personas que están haciendo trancas en Baruta no son la mayoría del país. Y fíjate, es que ni siquiera son la mayoría de la oposición ya está harta y repudia este tipo de acciones. Lo irracional de estas acciones, ayer queremos también solidarizarnos y sumarnos a lo que comentamos en la próxima media hora. La próxima media hora tenemos. En la próxima media hora lo vamos a comentar, pero ya es tiempo de hacer una pausa. Y bueno, Randall, ya que estaba recordando al comandante Chávez, vamos con este tema dedicado al comandante Chávez, Puerta de mi Mundo. Hablar de todos es hablar de ti. Contarle a todos es contarte a ti. Tanta contentura también se debe a ti. Cantarle a la patria grande es cantarte a ti. Para seguir, para insistir. Difícil ver el mundo si miro solo. Que sea conjunto nuestro mirar. Mis ojos son la puerta del mundo. Tus ojos son puerta de mi mundo. Juntar la rabia y la ternura es prenderme a ti. Cantar de madre y de lucha también es cantarte a ti. Tú decirme molestaba por cómoda y confundida. Y ahora cultivo tu canto de amores en colectivo. Contigo fui a mis raíces, junté pedazos de historia. Quiero curar cicatrices sanando nuestra memoria. Impulsaré los caminos que

directora ejecutiva de la planta. Bienvenido, Gustavo. Bienvenida, Josiel Mara, a La Ventana y a Alba Ciudad. Gracias, gracias por la invitación. Nosotros complacidos de estar aquí trabajando con ustedes y vemos que esto también es una demostración más de lo articulados que estamos los medios en revolución, ¿no? Así que un millón de gracias por la invitación y para nosotros pues tiene mucho valor compartir con ustedes el día de hoy, pues en la víspera de nuestro aniversario. Exactamente. ¿Cómo nace Conciencia TV? ¿Cómo fue ese proceso de nacimiento, de creación de este canal venezolano dedicado a la ciencia y a la ciencia en un sentido bastante amplio, porque hasta la ciencia popular tiene su cabida en Conciencia TV? Vale, bueno, Gustavo, buenos días, muchas gracias por la invitación. De verdad, un placer para nosotros estar aquí compartiendo un poco lo que viene haciendo el canal desde hace ya casi un año. O sea, tenemos. El canal nace como una necesidad propia de nuestro pueblo de comunicar todo lo que se está haciendo a nivel nacional en materia de ciencia, tecnología e innovación. El comandante Chávez en su momento fue como muy firme en el tema de comunicar todo lo que estábamos haciendo en el país. Y lo tomamos como con mucha fuerza ese mandato que nos hizo el comandante, el entonces ministro de Ciencia en ese momento, ahora vicepresidente Jorge Arriaza, emprendió la conformación de un grupo de trabajo, entre lo que estaba Josiel Mar, estaba, bueno, Germania Fernández, gente del Ministerio de Ciencia, equipos promotores de la ciencia popular y la tecnología popular en el país, innovadores, gente de FONACI, bueno, un grupo multidisciplinario, especialistas en comunicación, en politología, en sociología, que se tomaron la tarea de diseñar, planificar y concretar un canal de ciencia, tecnología e innovación que fuera interesante, que fuera atractivo, que tuviera un lenguaje fresco, que además no quisiera crear competencias con otros canales de ciencia, sino que más bien, bueno, tomar un camino de retratar lo que estábamos haciendo en materia de ciencia y tecnología. Gustavo Castillo, presidente de Conciencia TV acá con nosotros, también Josiel Mar Moreno con Montero, quiero sí, Montero. Y bueno, este canal, ya veníamos hablando acá en la pausa, ¿no? Es un canal que su parrilla mayoritariamente es de producción nacional. Eso es una cosa que nos sorprendió muchísimo. Más del 80% de su parrilla de programación es producción nacional independiente. Es decir, que hay venezolanos y venezolanas trabajando en estos temas, trabajando en televisión, que a veces dicen, ay, ¿qué pasó con la producción nacional independiente? Que no hay nada, que no se ve. Sí se ve en Conciencia TV. Sí. De hecho, hace poco tuvimos una reunión con medios en donde ese comentario salió a la luz, ese comentario de que no, es que no hay producción nacional independiente, es que no tenemos cómo programar producción nacional independiente, alegaron algunos medios de comunicación, cosa que es totalmente falsa. Hay un movimiento bastante nutrido, articulado de productores nacionales independientes en Venezuela, con total apoyo de nuestro gobierno, a través de financiamiento, subsidios, concursos, festivales, para que ellos se formen, creen, produzcan y terminen en nuestras pantallas como una representación de la visión de nuestro pueblo, de la mirada de nuestro pueblo, porque eso es lo que asegura la producción nacional independiente. Es muy fácil, como presidente de un canal, contratar 5 o 10 productoras que te hagan todos los programas durante todo el año y te asegura una programación, pero no te asegura una mirada múltiple, diversa, representativa, real y participativa. Y lo que hemos hecho es eso, hemos llamado a concursos abiertos donde los PNI van, presentan proyectos en materia de ciencia y tecnología, defienden el proyecto de manera presencial, cosa que no se había hecho antes nunca en Venezuela. Por lo general siempre recibimos proyectos en papel, los analizamos en un jurado y después se llama el PNI que quedó seleccionado. Aquí no, aquí los PNI han tenido la presencia directa allí para defender sus ideas. Y eso se ha traducido en la conformación de una parrilla de programación que está 24 horas al día, donde el 80% es programación nacional independiente. Bueno. Excelente. ¿Y cuáles son las temáticas tratadas en Ciencia TV? Sabemos que es ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Pero para tener una idea de ese abanico de programación que ustedes tienen, porque es muy, tiene muchas aristas, ¿no? Esas tres cosas, claro. Ciencia, tecnología e innovación. Así es, da para mucho, lo conversábamos ahorita en la pausa y les decíamos que Conciencia se concibió como un canal de ciencia, tecnología e innovación, pero tomando la ciencia desde su sentido más amplio, ¿no? Esa ciencia que considera también los saberes populares, que busca reivindicar a esos científicos que están en el pueblo y que aun cuando no son académicos están haciendo ciencia todos los días, los innovadores, los tecnólogos populares. Entonces, nuestra programación también está impregnada de eso y tenemos, bueno, tenemos de programas de biodiversidad, programas de nanotecnología, uh-huh, nanociencia. Tenemos también programación que va para un público infantil y aborda todos esos temas científicos, tecnológicos, de innovación. Tenemos también de información satelital. Bueno, la temática es bastante, bastante diversa y justamente la idea es lograr esa comunión de saberes, tanto académicos como populares. Oye, qué bueno, porque aquí siempre se nos ha dicho, no, es que aquí todo es importado, aquí el conocimiento, hasta el conocimiento es importado, nos lo tenemos que traer del exterior porque aquí el venezolano no inventa nada. Conciencia TV es una clara muestra de ello, ¿no? Y de negar estas afirmaciones que pesan sobre nuestro pueblo a veces, y que los saberes populares o los poderes creadores del pueblo, aquellos que describía Aquiles Nasoa, están presentes siempre en el pueblo, desde la parte no académica hasta la parte, bueno, más científica y consagrada. Desde los formatos, quisiera hablar ya de los formatos que nos presenta Conciencia TV. ¿Cómo están concebidos? ¿Cuál es la línea ideológica presente en los formatos que uno puede ver a través de la pantalla de Conciencia TV? Mira, Hay unas premisas que como que marcan un rumbo a seguir dentro del canal, ¿no? Ideológico y políticamente. O sea, tenemos que aprender, primero que nada, que tenemos que darle un rostro humano a la ciencia. Uh-huh. Nos han acostumbrado desde los centros de formación académicos, de las universidades, de que la ciencia, como un concepto de ciencia muy lejano, de un laboratorio donde casi siempre hay un hombre blanco, de bata blanca, y que eso es la ciencia, y que para llegar allí hay que tener mucho estudio y formación y trabajo. Nada más alejado de la realidad. O sea, nuestro pueblo hace ciencia todos los días y te puedo nombrar millones de ejemplos. O sea, por ejemplo, en Cuyagua hay un prototipo de artefacto que recicla las excretas humanas para generar gas para una comunidad que tenía un problema de gas bastante importante. Fíjate. Y solucionó un problema. Alcira Vargas es una tecnóloga popular del estado Lara que generó un alimento para gallinas que genera, hace que las gallinas pongan huevos con muy bajo índice, porcentaje de colesterol. También solucionó un problema de alimentación que es importantísimo para nuestro país. Eso con financiamiento también estatal y también con emprendimiento de autofinanciamiento de las comunidades. Entonces, el canal tiene que buscar primero que nada eso, darle un rostro humano a la ciencia. Que ese científico laboratorio se convierta también en un rostro más popular, más cotidiano, más lo que estamos acostumbrados a ver día a día, por un lado. Segundo, entender también que la ciencia está alrededor de todos nosotros constantemente. Desde que nacemos estamos creando, innovando y generando tecnología. Uh-huh. Ahora, que hay una idea de que la tecnología es un teléfono celular con un proceso evolutivo bastante complicado, bueno, esa es una idea que tenemos que resignificar, reconstruir, para que llevemos ese tipo de tecnología también a lo más cotidiano. No, y muy vinculada a ese tipo de tecnología al marketing, por claro, supuesto. Claro, por supuesto. Claro. Que no es la idea tampoco de Conciencia TV, llevar los mensajes, o por lo menos a través de las pantallas, no llevar ese mensaje de que la ciencia es para comerciar o la tecnología es para hacer el comercio y lucrarse. No, pero obviamente esos son temas que tampoco se pueden sacar de la agenda, pero por ejemplo, ¿cuál es la postura de Conciencia TV con, ya que estamos hablando del mercadeo en la tecnología, cuál es la postura de Ciencia TV hacia el software libre, por ejemplo? Bueno, es una de las líneas transversales del canal. O sea, una de las líneas transversales, uno de los ejes temáticos más fuertes, estamos de hecho haciendo un programa sobre eso, es la popularización, la democratización del uso de la tecnología. Y el software libre, por ejemplo, es una de las cosas que, no solamente por decreto presidencial, no solamente porque nuestro gobierno se ha empeñado en llevarlo adelante, sino que es una forma de apropiarse de la tecnología de una forma más democrática, más participativa, que de verdad se difunda a nivel nacional. Y que podemos crear nuestros propios programas y lo podemos ir mejorando. Y que no son privativos, no cuestan, no es que no cuestan dinero, porque sí, hay que invertir recursos constantemente en ello, pues. Pero no necesariamente implica que tú tengas que tener dinero para poder acceder a ese tipo de tecnología. Evita completamente la dependencia de esos programas que definitivamente no nos llevan a la soberanía tecnológica. Más bien estamos trabajando justamente en promover el software libre a través de nuestra programación. Sí. Bueno, les invitamos a hacer un reportaje aquí mismo en Alba Ciudad, porque somos la primera emisora en operar en todo el país. 100% en software 100% libre. En software hasta libre. El programa máster es software libre. Todo. Buenísimo. Conversamos, les recordamos a ustedes, con Gustavo Castillo, presidente de Conciencia TV, y Yosielmar Montero, directora ejecutiva. Yosielmar, ¿cómo se sostiene Conciencia TV? Además del financiamiento estatal, pero proyectos como este, cuando uno los ve en pantalla, cuando uno ve la riqueza que hay, pero en programación, en calidad de contenidos, la preocupación que a uno le asalta es, oye, ¿y esto puede durar en el tiempo solo con una sostenibilidad por parte del gobierno? ¿Será que si cambia el gobierno se acaba Conciencia TV? ¿Y qué va a pasar con todos estos saberes y la promoción de ellos? ¿Cómo es la sostenibilidad de Conciencia TV? Sí, bueno, Conciencia TV nació como un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación, y en ese sentido, pues, en definitiva, tiene un financiamiento directo del Estado, ¿no? Sin embargo, pues, en búsqueda de maximizar los beneficios y de generar algo que sea medianamente autosustentable, nosotros no solamente dependemos de los recursos que el Estado nos da, digamos, en monedas, digamos, en físico, sino que también promovemos la cooperación entre otros canales de televisión de afuera, de otros países, que puedan darnos a nosotros programación y nosotros al mismo tiempo poder, digamos, suministrarles la programación del canal. Eso, además de ser un ejercicio de integración, también es un ejercicio de autosostenibilidad, porque no necesariamente tenemos que pagar absolutamente todo lo que producimos, sino que también podemos intercambiarlo. Eso permite que nos vean afuera, por ejemplo en Argentina, con una franja que queremos crear próximamente con el canal homólogo de Conciencia TV en Argentina, que se llama Tech TV, y también permite que la gente en Venezuela vea la programación de Argentina, y eso sin ningún costo. Eso gracias a la cooperación y a las alianzas estratégicas que el gobierno venezolano sostiene con otros países, ¿no? Entonces, no necesariamente implica eso una inversión en dinero, sino que también es un esfuerzo de cooperación, de solidaridad, de complementariedad. Intercambio de saberes, ¿sí? Allí. Y, claro. Y en definitiva, bueno, dice también mucho de la hermandad que hay entre los pueblos de América del Sur. Exactamente. ¿Y dónde se ve Conciencia TV? Porque mucha gente dice, bueno, aquí están hablando de este canal de televisión, pero ¿cómo hago para verlo, no? Sí. Bueno, tenemos frecuencias en varias cable operadoras, primero que nada en CanTV satelital y en la televisión digital abierta de Venezuela. La televisión digital abierta está en este momento en 13 territorios a nivel nacional y cada vez va expandiéndose más. Recordemos que es un proyecto a largo plazo. Claro que sí. Un proyecto que Venezuela ha avanzado rápidamente en comparación con otros países. Como también España, otra obra de la ciencia venezolana. Claro, así es. Ahí hay una y producto también de la integración, porque tenemos muchísimo apoyo del país, de países como Argentina y Cuba, en el tema de la articulación con el desarrollo de la televisión digital abierta. Uh-huh. Estamos en CanTV satelital hasta la vez de la frecuencia 9. Canal 9 en CanTV satelital. Estamos en la 2305, estamos en DirecTV a través del 109. Uh-huh. Estamos en Intercable, Net 1 y Supercable en las principales ciudades del país con más abonados, que son Maracaibo, Valencia y Caracas, la Gran Caracas. Esta es Conciencia TV de aniversario este próximo 12 de abril. Una fecha también emblemática para nuestra historia reciente, ¿no? Esto del 12 de abril, cuando se impone una dictadura que rompe con todo un proceso en el que se venía adelantando por voluntad popular. Y en este marco, ¿cómo piensa hacer esta celebración Conciencia TV de su primer aniversario? Su lanzamiento fue en una época clave, claro, ¿no? Y ahora, su primer aniversario, ¿cómo se celebra también en el marco de una época clave para el país, con algunos focos de violencia, de perturbación, que no hay que dejar de ver y estar pendientes allí de esto? Pero hay una celebración que hacer para Conciencia TV. ¿Cómo va a ser esta celebración? Varias cositas allí. Uno, pues, es muy emblemático para el canal haber nacido en abril, un abril heroico para nosotros, un abril muy importante para la revolución y para nuestro pueblo en general, y para los pueblos de América Latina inclusive, porque esto ha sido un referente a nivel mundial. El 12 de abril justamente nos quisieron robar la comunicación, quisieron quitarle la comunicación, la voz al pueblo venezolano, y el propio pueblo lo retomó. O sea, eso es... que hayamos nacido ese día no es nada gratuito ni fortuito, sino que realmente buscamos también que la comunicación emprendida por nuestro pueblo se viera cristalizada en proyectos como este, como Conciencia, Zoom TV, que también viene por allí, Somari TV, 123 TV, que está aquí cerquita de nosotros. Todos estos proyectos que están, lo que están es dándole una voz cada vez más amplia a nuestro pueblo para que comunique todo lo que tiene que comunicar. ¿Y qué se trae para ese mes aniversario de Conciencia? Hay muchas cosas que son sorpresivas, que no podemos decirlas aquí. Solamente asumamos que vamos a tomar las calles, vamos a de verdad llevar la señal del canal a los espacios públicos, porque creemos firmemente en que las calles tienen que ser para construir y no para destruir. Las calles tienen que ser para que nos encontremos, nos reconozcamos, nos aceptemos, construyamos juntos, dialoguemos, y no para que vayamos a destruir todo lo que hemos construido durante tantos años, tanto esfuerzo. Fíjate, en este primer aniversario que tiene Conciencia TV, que ya va a cumplir el próximo mes, es algo que que nosotros nos dice mucho. Si uno es extranjero, si uno fuese de otro país, dijera, oye, pero en Venezuela se están cerrando los medios de comunicación. Bueno, que eso es lo que dicen. Sí, en Venezuela se bloquean todas las formas de comunicación y lo que ha hecho el gobierno es multiplicar los canales de comunicación. Y una prueba de ello es Conciencia TV. ¿Qué piensas sobre esto, Josiel Mar? Sí, en definitiva, nosotros, igual que el resto de los canales nacientes, nosotros formamos parte, Conciencia TV forma parte de la Comisión Presidencial para la transferencia de la TDA en Venezuela, y pues hay varios canales de televisión que, al igual que Conciencia, pues están trabajando muy duro. Conciencia no es el único, digamos, que surgió este año. También está Zoom TV, que es el canal de la juventud, también está Fan TV. Es decir, hay una diversidad de medios de comunicación que en definitiva se convierten en ventanas tanto para la producción nacional independiente como para la ciudadanía en general, para tener nuevas opciones, nuevas alternativas de comunicación y sobre todo comunicación responsable, comunicación para la paz, que digamos es el compromiso que tenemos ahora todos los medios que nacen en revolución. Hay mucha gente haciendo cola para ingresar a la grilla de programación de Conciencia TV. ¿Y cómo es el procedimiento para quien quiera postular algún programa, alguien que esté trabajando la producción independiente y le interese visibilizar su obra a través de esta pantalla? Sí, es muy importante eso que acotas ahorita, porque ¿qué pasa con las convocatorias que hace Conciencia TV? O sea, Conciencia TV hace convocatorias públicas, abiertas, donde no se pide para nada tu postura política para... O sea, evidentemente tienes que tener una mirada política de lo que está pasando en tu país en este momento y que vaya de acuerdo al medio de comunicación. Eso es lo mínimo que se pide. O sea, que sea una persona que tenga un proceso de reflexión, que lo lleve al lenguaje audiovisual, que cree un formato, ahora que estábamos hablando de los formatos y no te terminé de contestar la pregunta, un formato, un empaque que te permita llevar adelante un mensaje constructivo, integrador, incluyente, que ayude al desarrollo de la soberanía, la concreción de la soberanía y la independencia tecnológica en nuestro país. Entonces, en Conciencia han llegado proyectos, inclusive de gente que nosotros sabemos que es de oposición. O sea, muchísima gente, pero que de casualidad dice, bueno, yo también quisiera hacer un programa sobre tecnólogos populares, porque tengo a mi alrededor, en mi comunidad, un montón de tecnólogos que hacen cosas buenísimas, y por qué no llevarlos al canal Conciencia. O sea, una prueba más de que esto es un proceso incluyente, de que esto es un proceso que busca precisamente integrar todas esas miradas en un solo canal, que contrarresta esa opinión que han dicho que en Venezuela estamos cerrando los medios de comunicación, que en Venezuela estamos cercenando la libertad de expresión, cuando lo pueden buscar. O sea, todos los PNI que han trabajado con nosotros, hay tantos PNI como chavistas como no chavistas, que han llegado, bueno, hemos llegado a un acuerdo, a un diálogo en donde decimos, este canal lo que busca es promover la independencia y la soberanía tecnológica. Si es así el programa, bienvenido sea. Y ahora, ¿no se han encontrado también con esta premisa de resistencia de decir, oye, ¿por qué en los canales de la revolución se les abre espacio a esta gente de oposición que lo que quiere es destruir al gobierno y la cosa? ¿No se han encontrado con esta problemática? Hasta el momento no. ¿Sabes por qué? Porque todas las propuestas que ha traído estos PNI han sido siempre en pro de la construcción de un país. Porque sí hay gente que quiere hacer eso. Ahora, la gente que está en pro de destruir el país, eso es otra cosa. Eso, y nos llevaría 7 programas seguidos a hablar de eso. Pero sí, se ha abierto un espacio bastante enriquecedor donde hemos logrado de verdad entablar un espacio de diálogo. Aparte de que son otras cosas, a través de Conciencia TV también se pueden dar cuenta que no todo es tan negro como dicen, sino que en Venezuela se están haciendo cosas. Y que se están haciendo Y pueden abrir los ojos hacia las cosas positivas que se están haciendo en Venezuela. Y incluso se puede captar esa persona. Exacto. Y que se están haciendo cosas en colectivo. Es decir, que sí, el canal en definitiva es una construcción colectiva, porque la misma participación de los productores nacionales independientes da cuenta de ese ejercicio democrático, de participación continua. Nada más llegar y presentar un proyecto, ser escuchado, tener la posibilidad de estar en pantalla, pues ya da cuenta de eso, ¿no? Justamente. Claro. En este primer aniversario, ¿algún plan de expansión, alguna, digamos, articulación así como la han tenido con Argentina, con otros países también de la región, para difundir nuestros saberes, nuestras producciones y también a través de Conciencia TV difundir las producciones de otros países además de Argentina? Sí está proyectado. Bueno, hay varios proyectos de cooperación proyectados en este caso con Cuba, con Bolivia, con Ecuador, con otros países con los que nosotros estamos ahí trabajando poco a poco para establecer esas alianzas, ¿no? Eso por un lado. Y como proyectos de expansión también tenemos pues la diversificación de la señal a nivel de todo el territorio nacional, esto muy de la mano con la televisión digital abierta, que esa expansión para este año se aspira a que llegue a 19 estados de los 13 donde estamos. Ah, qué bien. Y pensamos pues llegar a esos 19 estados este año. Ya para el 2015 se aspira a que la TDA llegue a todo el territorio nacional, y bueno, ahí estará Conciencia también con la televisión digital abierta. Qué bueno. Además, está decirles que les felicitamos tanto a ustedes como a todo el equipo que está detrás de esa pantalla que se ve en Conciencia TV. ¿Algún mensaje que nos quieran dejar ya? Porque estamos finalizando esta parte del programa. Pero de antemano reiterándoles, miren, queremos estar ahí en esa celebración. Bueno, varias cosas. Este mes, pendiente por nuestras redes sociales, que son en Twitter, @ Canal Conciencia, en Facebook, Canal Conciencia TV, en YouTube, el Canal Conciencia TV también, perdón, nuestra web www.conciencia.tv.gov.be, que estaremos difundiendo dónde van a ser esos espacios de encuentro, que queremos, bueno, mantenerlo así como un poco en vilo para que la gente se vaya generando como una bulla particular, hasta llegar al momento final, que es un evento final más masivo, mucho más grande, donde tomaremos las calles. Y donde, bueno, confluirán artistas, músicos, artistas plásticos, bailarines, y todo lo que tiene que ver con el medio visual y la propuesta del Canal Conciencia. Los invitamos de verdad a que estén sintonizando nuestras frecuencias. Este es un canal que está abierto a muchas propuestas, con tal de que vayan en pro del desarrollo de nuestra nación, con tal de que vayan en pro de la inclusión de nuestro país, con tal de que vayan en pro de entablar un diálogo de paz verdadero, donde estemos, como lo ha llamado el presidente de la República constantemente, construyendo por nuestro país, por nuestro pueblo. Y muy pendiente también con la programación, porque vienen cosas nuevas. Hay sorpresas positivas, así que bueno, la invitación es a que todos estén ahí pegados de la señal de Conciencia TV, porque las cosas que vienen, pues seguramente les van a gustar. Vale. Conciencia TV, a través de la señal de CanTV satelital por el canal 9, también en otras operadoras privadas como DirecTV en el 109, Supercable 116, en el Movistar TV está en el 145, en la zona metropolitana a través de Inter está en el 73, y en Maracaibo, en Neptuno, está en el 44. Así empieza Conciencia TV, a través de la señal abierta de CanTV en 3 estados, rumbo a 19. Y 2305 por TDA. Ah, buenísimo, buenísimo. De verdad le damos las gracias. Estamos orgullosos de ustedes, de su presencia en el estudio, del trabajo que vienen desarrollando, tanto Gustavo Castillo, presidente de Conciencia TV, como Yosielmar Montero, la directora ejecutiva de este canal. Vaya nuestro abrazo a todo el personal que allí labora, que son ejemplos, ustedes, sí, de lo que se hace en Revolución. Y de lo que hacen los jóvenes. Sí, señor. Bueno, es tiempo de ir a la pausa y nos vamos con reggae nacional. La gente, que seas libre. Que seas libre para ver la verdad de nuestra realidad. De tanta envidia y tanta maldad. Que seas libre para pensar en tus propios miedos. De no protegerla. En la tierra el hombre ha destruido lo que a la naturaleza le cuesta. Que seas libre, pero con conciencia. Gente libre, un mundo libre, pero con conciencia. Eres dueño de tu destino. Si te duermes bien sabes que fallarás. Hay que cambiar, es hora de mirar que hay más allá. Que seas libre, pero con conciencia. Gente libre, mundo libre, pero con conciencia. Que seas libre, pero con conciencia. Gente libre, mundo libre, pero con conciencia.

barquilla, barquilla, barquilla mía. Después del día vendrán, vendrán las penas, vendrán las penas de llorar. Barco velero, donde la bruma, quítate el niño, que ya me tiene. Esa peinera, ese pañuelo, tus ojos me tienen. Y en tu pecho un guardapelo que como la flor del prado. Y en tu pecho un guardapelo que como la flor del prado. Colorado gavilán, gavilán, gavilán, gavilán, gavilán, gavilán. Si el gavilán se comiera como se come el ganado, ya yo me hubiera comido el gavilán colorado. Campesina, ya viene la madrugada, se oye el bramar de las vacas en medio de la sabana. Los gallos están cantando muy cerca de la enramada. Levántate, campesina. Dame un abrazo de hermano con sabor venezolano cuando a ti te dicen que española, ni mara que castañuela, que repique en Venezuela cuando a ti te dicen oye mi canto, canto tropical, yo te lo brindo de mi lugar. Oye mi canto, que es para ti, que allá en España se canta así. Once. Ajá. Mira, vale, sí, qué señor. Interpretación esta, ¿no? Recordando a Dilia Castillo y este, bueno, popurrí. Un popurrí que nos trae, ¿no? Popurrí del recuerdo. Ay, ya qué recuerdo nos trae. Canta, la novia del cántele, llano. Compadre, a ver si como ronca canta. La novia del llano. Así ronca el compadre, ¿no? Vaya, pues. Son las 11:08, vamos a abrir la sí, participación señor. En la ventana. Sí, señor, pero ya que mira, que ya que estábamos escuchando a Dilia Castillo y estamos en el año del joropo, el ministro Fidel Barbarito anunció plan de acción para el año del joropo. Este plan de acción visibilizará al joropo tradicional venezolano en su diversidad, con especial atención en cuatro variantes: joropo llanero, oriental, central y andino. Será una campaña que permita socializar el joropo y toda la actividad en torno a este género, informó Fidel Barbarito. Así que bueno, la segunda línea de trabajo está orientada en la difusión del trabajo de cultores venezolanos realizan en todo el país para visibilizar y proyectar este género musical. La tercera línea de este plan se enfoca en la formación y en el sentido de pertenencia que el pueblo venezolano mantiene con el joropo. Y la cuarta línea de trabajo, señaló el ministro, se refiere al proceso de investigación que durante todo este año comandará el Despacho de la Cultura para reeditar diferentes investigaciones sobre el joropo. Y la quinta y última línea de este plan tocará el tema socioproductivo y visibilizará la actividad creadora de hombres y mujeres en el país en torno a este género. En esta línea de trabajo, explicó el ministro, se fortalecerá la relación entre el Estado y la comunidad cultural, siendo la comuna el principal escenario del trabajo. Así es, mira, tenemos joropo por todo este año y para toda la vida aquí en Venezuela. Recordamos las vías de comunicación sí, con este programa. Usted tiene el 562-7949 y el 562-3953 a través de la vía telefónica y también se comunica con nosotros a través de las redes sociales. Programa La Ventana 96.3 en Facebook y la cuenta en Twitter arroba La Ventana Abierta. Ya tenemos una llamada por acá y le atendemos. Buen día. Hola, buenos días, la señora Daisy, ¿cómo está? Hola, Daisy, ¿cómo le va? Bueno, preocupada. Porque mira, se está corriendo por ahí una ola de, no sé si será verdad o mentira. Yo estoy bien preocupada, que la familia mía me han dicho mucha gente, que la harina viene a 22, la leche viene a 100 y pico, y el café viene a 120. Entonces yo no sé si esto es otra guerra mediática que esa gente nos tiene, pero de verdad yo digo que debería de el ministro de pronunciarse sobre eso, porque la gente, he oído mucha gente que dice, oye, pero si este hombre hizo esto, mira, aquí se perdió la revolución, porque de verdad que es demasiado caro todo. Yo estoy así como que no creo, bueno, de verdad que yo no creo, pero estoy así como en expectativa, pues. Entonces esto a mí me tiene preocupada, de verdad. Les vuelvo a decirlo, de día a día, el sábado fue horrible la cola en el centro comercial. Había leche, lo que el muchacho está diciendo, había leche, pero para tirarla hasta para el techo. Y esa gente estaba pero matándose por un saquito de leche. Entonces yo digo que esta gente también de día a día hay que meterle mano, hay que meterle mano porque esta gente está pasada. Y es cola por todos lados, de verdad que no, ya no debería. La ministra por lo menos debería de ponerse ya como a acotar esa situación. Un abrazo, pues. Un abrazo, grande, Daisy. Mira, Daisy, tenemos que recordar algo. Estamos en medio de una guerra psicológica. Y cuando hablamos de guerra psicológica, los misiles son rumores, informaciones y contrainformaciones. Fíjense ustedes qué está pasando. Se está derrotando la guarimba. Y ellos necesitan seguir jorobando. Necesitan seguir atizando el descontento. ¿Cómo pueden atizar el descontento? A través de la parte económica, a través de los alimentos. Me parece muy casual que vayan bajando las guarimbas y estén los rumores de que si van a subir esto a tal precio o al otro. Y lo que es peor, y lo decía el viernes pasado, están haciendo lo mismo que cuando el presidente Chávez estaba grave y cuando falleció el presidente Chávez, que subieron arbitrariamente los precios como les dio la gana. Y después vino el gobierno a bajarlos y no había modo. Y no había modo, porque lo seguían vendiendo al precio que le da la gana. Y eso lo hemos visto en rubros como el café, que por ahí habían denuncias que en una panadería te están cobrando 40 bolívares un café. Yo no me atrevería a echarle la culpa a la panadería si ahora el café uno tiene que pagar 100 bolívares por 500 gramos de café. Porque, y que lo que se consigue es el café gourmet. Entonces, hay una falla por parte del Estado en lo que es la distribución del café. ¿Qué pasó con Fama de América? Pregunto. ¿Qué pasó con Café Madrid, que pertenece a Fama de América también? Porque lo que se consigue es café gourmet. Porque lo que se consigue es que si con sabor a chocolate, con sabor a canela. Entonces sabrá Dios en cuánto estarán pagando las panaderías por el café. Y eso, y hay que revisar, porque fue una denuncia que nos pusieron aquí en el programa. Hay que revisar a ABICAF, la Asociación Venezolana de Caficultores, que desconocieron al gobierno diciendo que el precio del café está liberado y que no tienen por qué publicar los precios. Sacaron una gaceta de esa asociación y la tienen pegada en algunas panaderías. Este aumento, el café está regulado y este aumento que promueve ABICAF es ilegal. Mira, ante esta oleada de rumores, lo más importante es tener muy alto el nivel de conciencia. ¿Sí, sí? Y lo otro es ningún precio, ya lo advertía la superintendente de precios y de costo y precios justo, Andreina Tarazón, ningún precio es oficial hasta tanto aparezca en Gaceta Oficial. Exactamente. En Gaceta, tiene que aparecer en Gaceta. Entonces, si están cobrando eso en algunos supermercados, señores, están especulando, no, y eso hay, es mentira. No hay ningún aumento aprobado. Ni de la cuestión esta del café, que vaya por encima de las leyes venezolanas. No puede haber ninguno. Bueno, es que eso, 50 bolívares, 250 gramos de café, 100 bolívares el medio kilo de café. Entonces, eso es una aberración. Entonces, bueno, vamos a tener un poco de conciencia aquí. Y lo que sí estoy de acuerdo con la amiga que nos llama es que, mira, hay que salir a comunicar cuanto antes. Hay que expresarle al pueblo, porque el pueblo tiene... mira, lo están bombardeando. Al pueblo está siendo bombardeado con todas estas oleadas de rumores, circulación de unas listas por allí que yo no sé de dónde las sacaron, de cuánto van a venir los precios ahora. Que, mira, señores, el gobierno tiene el deber, como dijo la amiga... ministro, un viceministro, alguien a salir a decirle al país qué está pasando con estos rumores sobre los precios. Entre tanto esto no aparezca en Gaceta, no es legal. Tenemos otra llamada, buen día. Buenos días, Cámara, ¿cómo están? Hola, ¿cómo te ha ido? Es Francis. Francis, ¿qué tal? Bueno, Cámara, completamente de acuerdo con eso, con lo que se está planteando de que hay que informar al pueblo acerca de los costos. Primero porque la derecha está entrando en una desesperación, ya que las guarimbas se están acabando y están desesperados porque tenemos muy cerca la Semana Santa. Exacto. Por otro lado, quiero aprovechar esta oportunidad que ustedes me dan para denunciar y hacer un llamado a PDVSA Gas, porque tienen con las bombonas, tienen, pero lo que es un saboteo, y le solicito a PDVSA Gas que por favor haga una inspección en todo lo largo y ancho de la avenida Morán, donde están los expendios de gas, porque están robando, estafando al pueblo. Bueno, los quiero mucho y hasta la victoria siempre. Venceremos, Cámara. Venceremos. Mira, claro, tenemos sí. Mensajes a través de en Twitter, arroba la ventana abierta. Acá nos dice Ñangara Surco, buen día, tropa, activos contra la palangre mediática y sus agentes 2.0. Nos refieren por acá a la ventana abierta. Nos dicen en el barrio, aquí en el barrio Vietnam de Caricuao, te esperamos para que atiendas a los enfermos. Bueno, esto creo que tiene que ver con una conversación ajena. Nos refieren por allí, ¿no? Eddie nos da los buenos días, muy doloroso por los invasores de Ciudad Betania 2, Ocumare del Tuy, amedrentando a funcionarios. Sí, mira, es que definitivamente hay inescrupulosos que quieren pescar en Río Revuelto. Me encontré con Eddie esta mañana, me comentó, él vive en Ciudad Betania 2, y se están invadiendo, se metieron invasores y tienen amedrentados a las autoridades, tienen amedrentados a los policías, amenazados de muerte y demás. Déjame adivinar. Ponen al frente a mujeres y niños, y mujeres embarazadas, seguro. Bueno, se está viendo eso y creo que se está, leí ayer en las redes sociales, no sé, insisto, que hay una situación similar en Charallave, también en una de estas urbanizaciones de Charallave. Por acá nos comenta Juan, buen día, desde Valencia Norte, oyéndolos por internet, solo se han dado manifestaciones pacíficas sin guarimba, paz, paz. Y nos advierte, ajá, dictadura de la derecha y de los disociados, la que vivimos los chavistas, porque si nos pronunciamos nos agreden o nos matan. Y ahí refiere, o sea, nosotros aprovechamos este mensaje para hacer referencia y cuestionar, criticar, repudiar la agresión que sufrió el presidente, exacto, de la televisora venezolana TVS, Winston, sí, Vallenilla. Le fue fue herido, ¿no? A golpes. Era, él se encontraba, fue a un restaurante con su papá. Y con otro amigo. Con Winston Vallenilla padre, una persona muy conocida y muy querida también por el pueblo de Venezuela, un señor de la tercera edad, un amigo. Estaban almorzando en un restaurante del municipio Baruta, y no en una zona poblada, estamos hablando de Hoyo de la Puerta. Algunos tipos lo reconocieron, les lanzaron botellas. Sillas al señor, a su papá, Winston Vallenilla, se le subió la atención, no le hicieron caso, siguieron lanzándole botellas al pobre señor. Y bueno, Winston Vallenilla terminó con fisura en las costillas y varios dientes rotos. Sí. Y así están las cosas. Los dos agresores de Winston Vallenilla ya fueron pasados. La fiscalía imputará a dos personas por la agresión física a Winston Vallenilla. La fiscalía número 45 imputará por presuntamente incurrir en delitos tipificados en el ordenamiento jurídico venezolano a los hermanos Juan Carlos y Ricardo Burguillos por el hecho ocurrido la tarde de este domingo en el restaurante Aurelia, ubicado en Hoyo de la Puerta, municipio de Baruta, refiere una nota de prensa del Ministerio Público. A través de su cuenta de Twitter, Vallenilla escribió: acabo de ser agredido por unas personas en el restaurante Aurelia en Hoyo de la Puerta, tengo la boca partida y he sido fuertemente golpeado. Esto es repudiable. Repudiable. Esto es repudiable, ahí vemos. Mira lo que hace la inyección de odio. Artistas, o sea, como artistas, como gente vinculada con la oposición, puede ir libremente por toda la ciudad, porque incluso han ido a eventos organizados por el gobierno bolivariano. Y si han recibido alguna agresión, ha sido por parte de los mismos antichavistas que les cuestionan que vayan a eventos y cosas que tengan que ver con el gobierno bolivariano. Sí. Si no, pregúntele a Alba Escobar, ¿no? Ah. O sea, vamos a estar claros de dónde está. O sea, hay un grupo minoritario en el país, altamente violento y altamente intolerante. Y esto es insólito, que una persona pública, vinculada, ya sea por simpatía o porque trabaja con el gobierno bolivariano, no pueda ir libremente a un restaurante en el este de Caracas, no pueda llevar a sus niños a un parque en el este de Caracas, ni pueda hacer nada en el este de Caracas. No, lo conversaba con una amiga que le agarró pánico a traspasar Chacaíto. Ella dice que ella para el este no va, porque la ciudad pareciera que estuviera dividida en dos. el oeste, donde la gente vive en paz, vive tranquila, que se prepara para una Semana Santa, se prepara para un festival de teatro, y el este de Caracas, donde la gente sale a la calle y no sabe si le va a agarrar una tranca o una guarimba. Es lamentable, de verdad. Tenemos otra llamada telefónica. Buen día. Buenos días, hablando, ese es Aura. Hola, Aura, ¿qué tal? Bien, bien. Dios mío, para mi querido pueblo, para nosotros que somos pueblo, no vamos a caer en el juego de ellos. Los rumores, ¿qué más rumores que en el Unicasa? Sí, señor. En el Unicasa. En cualquier supermercado, eso es horrible. Ajá. En los rumores del Unicasa, el Unicasa está metido en el golpe, eso tenemos que estar clarito. En el Unicasa, estuve el sábado. Señora, y niños, todos, hasta niños. No, el Maduro se lo ganó. Él está ahí porque él le da la gana. Ahora yo digo, los que salimos a votar, ¿quiénes salieron a votar? Sí. Gente de cartón, como es la policía de Chacao, Sucre, que son de cartón. Pueblo, abran, terminen de abrir los ojos. No nos tapemos los ojos, los oídos. Por favor, rumores. Ellos quieren que nosotros nos vayamos al juego de ellos. Los supermercados, esos son rumores a la gente. Nicolás está ahí porque el pueblo lo puso. Porque el pueblo lo puso. Entonces, el pueblo nos sigue. Eso es lo que yo... Nos vamos a debilitar nosotros haciéndole caso a los rumores. Hay que prestarle atención a las cosas, pero no nos pongamos a divulgarlos si caemos o no caemos. Claro. Porque eso es lo que ellos quieren. Eso es darle fuerza a ellos. Porque se están debilitando. Se están debilitando y ahora se andan metiendo con la comida otra vez. Con la comida. Los buhoneros no la tuvieran, los buhoneros. Claro. Tienen pan, tienen azúcar, tienen café, tienen papel toalete, tienen aceite. Comida hay. Esa es una rosca que no se sabe cuándo va a terminar esa rosca de los buhoneros. Yo en mi casa tengo tiempo que no compro harina, comemos cazabe, comemos yuca, vegetales, una tortilla de vegetales. Yo, mi plata, a 30 bolos, 35 bolos, no voy a regalar una harina pan. Trabajo con comida. Me estoy buscando con qué trabajo. Si no hay comida, bueno, me toca trabajar con sándwich, trabajaré con sándwich. Pero no les voy a dar el gusto. Y eso es lo que tenemos, a manos de valor y paciencia. Y pensar que ellos no nos quieren a nosotros. Como estamos venciendo, eso a ellos les da rabia. No podemos caer en la misma. Buenas tardes, buenos días, corazón. Un abrazo grande. Buen mensaje. Y otra cosa, con esta campaña de rumores ahora con los supuestos aumentos que el gobierno va a aprobar porque está detrás de esos aumentos, ¿quién sale ganando? Además de salir ganando una oposición extremista que está debilitada, sale ganando el especulador. Y también buscan agravar la situación de escasez, porque si empiezan a decir... ¡Ay! Que van a subir el precio de la harina, van a subir el precio de la leche. La gente se va a llevar, si ya se estaba llevando el doble, se va a llevar el triple antes de que lo suban. Sí. Para comprarlo a precio viejo. Miren, no hay que caer en esta ola de rumores. En todo caso, vamos a estar atentos a lo que anuncia el gobierno. Es lo único por lo cual nosotros nos tenemos que regir. Si va a haber algún aumento... si es que va a haber algún aumento, que eso no ha sido anunciado ni es oficial, el gobierno tendrá que anunciarlo en su momento. Entre tanto, cualquier intento de subir los precios de los alimentos es completamente ilegal y usted no puede participar de eso. Usted que es consciente, usted que apoya al gobierno, y más que apoyar al gobierno, apoya a nuestro país, apoya la legalidad y la decencia de nuestro país. No podemos caer en esto. Seguir denunciando a quienes estén haciéndonos esta guerra tan cruenta que ya tiene bastante tiempo sobre nosotros. Rápidamente le damos paso a otra llamada. Buen día. Buen día, Rando Enza. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Carlos Andrés? ¿Qué tal? ¿Cómo están las cosas? Bien, bien. Muy bien. Bueno, rapidito. Mira, primero, bueno, felicitar a los compañeros de la organización Valle Grande aquí en el Valle, el cual pues llevaron la actividad médica asistencial con médicos cubanos y prontamente a una segunda etapa directa con la comunidad, con Barrio Adentro, en la prisión vivienda, aquí pues empujando la organización comunitaria, el trabajo comunitario, ¿ok? Qué bien, felicidades también de nuestra parte. Lo otro, Enza, ustedes han dicho cosas muy muy ciertas, ¿no? La especulación como hija y como matriz, o matriz real, porque eso es con bien concreto en la calle, aumenta, ellos mismos aumentan, ¿no? Ellos mismos tienen su administración, sí, ¿no? Que es parte de todo un filtro de las políticas que para muchos suena como que si fuese astronauta, lo que vamos a hablar, que es de la política y crisis económica, tanto europea como norteamericana, que produce efectos latinoamericanos. Ese es uno de los últimos eslabones de la hija o hijo del gran capital transnacional, ¿okay? Entonces, creo que nosotros sí debemos acentuar una coherencia entre la realidad y lo virtual, y eso se desmonta estando en la calle, porque lo que tenemos la experiencia y que apoyamos el proceso antiespeculativo que tuvimos en Katia, sobre todo, ¿okay? En Katia, en algunas otras parroquias, cuando tuvimos a ver encerrando, el proceso político antiespeculación dio la espalda. Váyanse ahorita, yo los invito a que se vayan ahorita, cómo está la cosa nuevamente allá. Es decir, falta una permanencia en la política. Exacto. ¿Okay? Es una debilidad gigantesca que hay que revisar. Y lo otro, también tener oído frente a lo que está ocurriendo, y las fuentes también ser fidedigna, ¿okay? Ser fidedigna para poder nosotros construir una matriz informativa para desmontar, ¿okay? Desmontar y emplazar la política derechosa que nos tiene. Y lo otro, sáquenme de duda, encerrando, me informan, es así, creo que es así, parte para desmontar la cosa, sáquenme de duda, pueblo venezolano, es real que ahora le están metiendo electricidad a la guarimba. Entonces eso es el sadismo de la inhumanización del paramilitarismo. Sí, fíjate, entonces, ayer justamente consiguieron en el municipio Chacao algunas barricadas puestas con alambres de púa y tenían pegado corriente. La tomaban de los postes. Pero esto no es algo nuevo, ya lo vienen haciendo desde hace algunas semanas. Sí. Claro, pero entonces fíjense, compañeros, entonces yo creo, encerrando para terminar, porque ya sé que van para el corte. Sí. Uno, levantar la voz de construcción en corresponsabilidad, en cogestión, con los respetos, el respeto a los sujetos, a los procesos, en toda la política de la misión vivienda que está descuidada por completo. Uh-huh. Es una crítica para construir, ¿ok? Eso directamente llamado al compañero ministro Molina y a todos aquellos, y nosotros los que estamos dentro de estos espacios, ¿ok? No solamente el gobierno y el Estado, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, sí. ¿Ok? Y lo otro es, nuevamente, y por enésima vez, le cojo la palabra a ustedes dos, compañeros, los medios de comunicación deben estar acordes frente a los procesos orgánicos, comunitarios, para poder entonces generar informaciones que desmonten y emplacen la política de la derecha. Muchas gracias, compañero. Dios los bendiga. Amén, hermano. Amén. Un abrazo grande. Gracias a ti por la llamada. Y bueno, vamos a la pausa con esta versión que hace Joan Manuel Serrat de un tanguito muy viejo, pero qué vigente está. Cambalache. Hace algún tiempo, Enrique Santos Discépolo escribía un tango que él tituló Cambalache. Y dentro de la información que uno tiene, siempre limitada y siempre muy particular, Cambalache me parece una de las canciones que mejor describe este siglo XX, difícil, complicado y marrullero, que queramos o no queramos, nos toca transitar a todos juntos. Seguramente por eso es que a mí me gusta mucho cantarla. De Enrique Santos Discépolo, tango que lleva por título Cambalache. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente,

¡Qué sabroso el bugalú! Ah, uno de los géneros popularizados en esta parte del mundo por allá en los años 60 y parte de los 70. Este rico bugalú de ahí nos viene de la mano de esta bandota que tenía Pete Rodríguez, el famoso I Like It Like That. Me gusta como es. Así es, a mí me gusta como es la revolución, a mí me gusta como es esta patria bella que se llama Venezuela. Y me gusta mucho el fútbol. Preparados, sí, les reiteramos, para esta tarde a través de la televisora venezolana Social TV poder apreciar este juego que ya es historia. Ya lo que han hecho las muchachas de la sub-17 de nuestra selección de fútbol ya es historia. Y nos puede hacer un hecho más histórico todavía el ver a uno de nuestros combinados vino tinto estar allí en una final de un torneo FIFA. Por primera vez en la historia esto podría pasar. En todo caso, ya pasó lo impensable. Ver a una selección de alguna categoría de fútbol en un mundial de la FIFA, en esta categoría sub-17 o en cualquier otra categoría, de vernos en una semifinal. Uh-huh. Esto ya es histórico y estas muchachas han hecho algo tremendamente bueno, yo diría, bueno, por varios años diría que podría ser hasta inalcanzable. Bueno, en la Copa América nos vimos en la semifinal. Quedamos en la cuarta posición. Ah, bueno, estuvimos en la semifinal de la Copa América. Sí, y en la selección de mayores. Exacto, exacto. Claro. No olvidemos eso, Entre los cuatro mejores del mundo de Sudamérica. Pero desde entonces recuerdo con cierto sabor amargo en la boca la selección de Perú. Pero sí, pero fíjate, estamos hablando de un mundial, ¿no? Esto sí. Es un mundial. Aquello era un torneo de bueno, igual, pero un torneo clubes, importantísimo. ¿No? Un torneo de clubes importantísimo con la Copa América. De hecho, el torneo más antiguo, torneo de fútbol más antiguo del mundo, que es la Copa América, y ahí alcanzamos con nuestra selección de mayores una honrosa cuarta posición, sobre todo cuando se trata de un ambiente futbolístico como el suramericano, donde aquí todo el mundo juega fútbol y casi todo el mundo es mundialista y todos, los únicos que faltamos somos nosotros por llegar a un mundial de mayores, y entonces bueno, llegar de cuarto ante una eso fue un logro tremendo y además tremendo. Haberlo hecho en casa, ¿no? Sí. Muy mira, bueno, no en casa, fue en Argentina que hicimos eso, esa hazaña, la Copa América de Argentina. La Copa América no, la de Argentina. Aquí llegamos un poco. Verdad que sí. Bueno, mira, Randall, tenemos mensajes que nos han escrito muchísimo hoy por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, y bueno, mensajes cortos que se agradecen. Dice Sonia Vasconcelos: buenos días, no se hagan eco de rumores, vengo al Bicentenario de San Bernardino, estos son los precios. Harina de maíz Venezuela, 7.41, papel higiénico, 4 rollos, 15.45, no había azúcar, leche ni café, pero sí mucha gente rumoreando sobre los precios. Feliz día, camarada. ¿Ves que esa es la nueva guerra psicológica, señores? Tenemos que ubicarnos en dónde estamos. Como las guarimbas se están apagando, tienen que atacar por otro lado. ¿Y cómo empiezan a atacar? A través de rumores. Dice Carmen Samezquita Esteban: buen día, camarada. Hace 8 días compré 2 cuartos de café Fama de América de 200 gramos a 26 cada una. La compraste barato. O sea que pagué 52 bolívares los 400 gramos. Lo pagaste barato. Los compré porque pensé que lo habían regulado ese precio, aunque no le vi el precio por ningún lado. Y lo que más me causó admiración fue Fama de América. Debería marcar el café, obviamente, pero te lo vendieron más caro, Carmenza. Dice Enoe García: hola, amigos de La Ventana. Me pregunto qué es lo que está sucediendo con los fluidos de aceite motor 15W40 semisintético y aceite de transmisión automática u otros fluidos. ¿Quién sumimos los fluidos a la estación de gasolina PDV? Señores, aquí hay un enorme sabotaje con los productos PDV, no hay lubricantes. Por otro lado, ya se aprobó la ley de regulación de precios de vehículos usados y nada. La gente hace lo que le venga en gana. Pilas, Andreina Tarazón, póngase pilas. Y dice Deni Aljimiro Ruiz Galindo, siempre con buenos temas para la reflexión, dice: yo, hasta que no lo vea anunciado oficialmente, no es verdad. Claro. Pero aquí la gente siempre ha preferido creerle al de al lado que investigar las cosas. Hay gente que dice: yo no lo creo, entonces, ¿para qué se ponen a repetirlo? La especulación en este momento, ¿saben a qué se debe? A que más allá de que la distribución se esté regularizando, todavía hay colas. La gente no se ha dado cuenta que en tanto sigan haciendo colas y llevándose cantidades de productos que no necesitan, habrá supermercados y dueños de estos que se aprovechen de la situación. Porque ellos saben que el que hace cola se le va a llevar pasar cosas, cuesten lo que cuesten. Me parece increíble que haya quien se gaste 300 bolívares nada más que en café. En mis épocas más duras, yo resuelvo mi quincena con 300 bolos. Pero estamos hablando de rumores y de una muy mala maña en este país de andar repitiendo como loros lo que dice el de al lado. Si estos rumores están corriendo, es porque hay obvia desesperación. Hay razones de que la derecha se desespere, el SICAD 2, la ofensiva económica, el golpe de Estado que se les está pagando. Yo pienso que además de acabar con la guerra económica, se debe acabar con las colas. Y eso solo pasa con una distribución más agresiva de los productos, ya se le ocurrirá algo al gobierno. Esto, bueno, esta es la reflexión de Daniel Jimiro Ruiz Galindo. Y los rumores tapan una noticia sumamente positiva que está pasando por debajo de la mesa. Y es algo que beneficia a todas aquellas personas que tienen más de 20 años alquilados en el mismo apartamentico. ¿Verdad? Pues ya salió en Gaceta Oficial. Los propietarios deberán vender a sus arrendatarios apartamentos con más de 20 años de alquiler. Es decir, si usted tiene más de 20 años alquilado, el dueño del apartamento se está obligado a vendérselo y tienen, porque es que encima tienen un plazo para que se haga la venta. Hay un plazo para que se haga la venta. Estamos hablando que, dice la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas, estableció en Gaceta Oficial número 40.382 de fecha viernes 28 de marzo, que los propietarios y arrendadores de edificios que tengan 20 años o más dedicados al alquiler deberán colocar en venta los inmuebles a sus arrendatarios en un periodo de 60 días hábiles. Tienen un plazo, allí, señores. Eso es allí. Tienen un plazo. Ahora, ¿y esto por qué? ¿Por qué se da esta situación? Porque, bueno, porque la vivienda es un derecho humano consagrado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque no es justo que una persona tenga más de 20, 30 años en un edificio viejo, que estén allí alquilados y estén pagando por algo que no es suyo. Y que el día que al dueño le dé la gana, le pegue una patada en el rabo, como ha pasado, y tenemos un poco de personas de la tercera edad que no tienen dónde vivir. Y ahora, esta gente que tiene otras propiedades, que vive de alquilar inmuebles. Exacto, es que hay gente que vive de eso. Que vive de alquilar inmuebles. ¿Qué hace con su negocio ahora? ¿Cómo le podemos responder? Porque habrá mucha gente diciendo, oye, pero yo vivo de esto, yo tengo dos apartamentos que los tengo alquilados, uno aquí, otro allá, y yo vivo de eso, yo vivo de lo que me pagan del alquiler, ¿ahora de qué voy a vivir? Se preguntarán algunos. Bueno, mi hermano, y usted tuvo 20 años o más para pensársela. Pero sí, estar alquilándole eternamente una propiedad a una persona para vivir de eso, les está privando, considérelo así, le está privando el derecho a la vivienda a esa persona. Son personas que tienen 20, 30 años pagando por algo que nunca va a ser de ellos. Sí. Aparte que este es el caso, estos casos son minoritarios. Claro. Rara vez es una persona que tiene otro apartamento, qué sé yo, que se murieron su papá y su mamá y esta persona tiene su casa y alquila el apartamento de los viejos. Rara vez ocurre. O sea, estos son casos muy, muy pequeños y usualmente en este tipo de casos son contratos de alquiler muy a corto plazo. Rara vez te tiene una persona 20, 30 años viviendo allí. La mayoría de los casos a los que se refiere esta ley o esta orden que está en Gaceta Oficial son estas personas que te tienen edificios de los años 50, años 60, que no son de ley de propiedad horizontal, que son dueños de todo el edificio y te tienen todos los apartamenticos alquilados. Ese es el 80% de los casos de lo que trata esta ley. Que muchas veces los dueños de estos edificios ya han fallecido y los que cobran los alquileres son abogados o los herederos. Y se están lucrando. Entonces, en realidad se trata de estos casos. O sea, que de verdad es raro que una persona que te tenga un solo apartamento extra alquilado, es raro que se lo tenga alquilado a una misma gente por más de 10 años. Es realmente No es el común. Bueno, la normativa estipula que las presentes normas tienen por objetivo establecer el régimen especial para que los propietarios y arrendadores de edificios que tengan 20 años o más dedicados al arrendamiento propiedad de multiarrendadores lo oferten en venta a sus arrendatarios. Pues son estos casos, estos edificios que tienen 40 años, ¿no? Asimismo, los propietarios tienen 60 días hábiles a partir de la entrada en vigencia de las presentes normas y la oferta de venta que se hace referencia deberá hacerse de conformidad a lo establecido en el título sexto de la preferencia ofertiva y retracto legal, capítulo 1, de la preferencia ofertiva de la ley para la regularización y control de los arrendamientos de vivienda. El propietario o arrendador de el propietario o arrendador de edificios que tengan 20 años o más dedicados al arrendamiento, propiedad de multiarrendadores, que no dé cumplimiento al establecido en la presente providencia administrativa, será multado con 2.000 unidades tributarias por cada unidad de vivienda que no oferte. ¿Qué tal? Multa que deberá cancelar en un lapso de 5 días hábiles una vez que se determine el incumplimiento. Mira, se trata sobre todo de eso en estos casos. Son estos edificios que tienen un solo propietario dedicados a tener alquilados esos apartamentos. Ahí está. Pues entonces está buena noticia para todas las personas que viven en esta situación desde hace tanto tiempo y que ahora ven una luz allí. Ven una luz para tener por fin su habitación, su casa propia, después de tantos años de lucha, de pagar alquiler, de sangrar el bolsillo, enriqueciendo a otros, y que ahora por fin tendrán esta oportunidad gracias a las políticas que adelanta el gobierno revolucionario. Fíjate que ya nosotros nos encontramos en esta fase. Ya una reflexión que queremos dejarle ya para estos últimos minutos del programa. Nos encontramos en la fase de apagar guarimbas. No vamos a decir que se acabaron. No vamos a decir que fueron levantadas del todo. En Táchira se hizo un excelente trabajo este fin de semana. Anoche en Chacao se hizo otro trabajo, otro tanto. Sin embargo, esta mañana volvieron a bloquear algunas vías en Baruta. No están terminadas las guarimbas, pero sí se está luchando, inclusive desde algunos sectores opositores, a lo mejor no los liderazgos de la oposición, pero sí desde sectores opositores, se está trabajando para eliminar esta forma violenta de manifestarse, ¿no? Manifestar su aversión al gobierno, que es legítima, pero no puede ser manifestada de forma violenta. Ante ello, ¿qué reflexionamos? El enemigo, y el enemigo es la violencia, el enemigo está herido. Cuando un enemigo violento está herido, suele ser aún más peligroso. Y ante los peligros que se ciernen sobre este enemigo herido, empieza a disparar para donde sea. Sí. Y ese para donde sea incluye los rumores de los que hemos hablado en el programa de hoy. Y lo que es la parte económica, ¿no? O sea, vamos a estar claro. Sí, influyen allí. Tienen que ver con esta oleada de rumores que han salido ahora con la economía, ahora con el precio de los alimentos, y que lamentablemente de ello se puede hacer eco algunos comerciantes inescrupulosos que de una agarran y aumentan los precios. Y esto, por supuesto, afecta a la población. Y dice, no, es que ese es el precio que va a poner el gobierno. No es. Es que ese es el precio. No, señor, no es. No se come ese cuento. Y de hecho, en el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, un usuario indignado, ¿cómo es posible que dio una caseta oficial donde el gobierno sube el café, que dice que el precio del café está liberado? Y entonces cuando le digo, ya va, pero es una gaceta oficial. Bueno, no, es la gaceta oficial de la Asociación Venezolana de Caficultores. Dije, ajá, pero no es el gobierno. Y esta gente no puede sacar una gaceta oficial. Y esto lo están haciendo por encima del gobierno, claro, porque el precio del café está regulado. Entonces agarré y le di cómo poner la denuncia ante las autoridades, porque está pasando esto. Están saboteando con el café. Ahora, me pongo a pensar, ¿qué puede ocurrir? Por ejemplo, en Maracay están cobrando 40 bolívares por un café grande. No, pero ¿qué puede estar pasando? Que si al usuario minorista, o sea, al usuario de a pie, mira, yo si no me tomo un café negro cuando estoy recién levantada, yo no soy gente, señores. Yo lo digo. Oye, si a mí me cobraron 100 bolos por medio kilo de café, ¿cuánto le estarán cobrando a los de las panaderías por ese medio kilo, por un kilo de café? Porque por lo que señala este usuario, es probable que la supuesta Asociación Venezolana de Caficultores está detrás de eso. No lo dudo. Tienen que estar detrás de esto. Son ellos mismos. Ahí nadie le ha dicho a ellos, suban el precio, que el precio es tanto. Y no lo pueden subir unilateralmente. No, ellos lo que dijeron, porque esto lo vio este usuario en una panadería, la fotocopia de una gaceta oficial de esta Asociación de Caficultores que dice que el precio del café está liberado. Entonces nos preguntamos, si alguien trabaja en una panadería o es dueño de una panadería que escucha el programa, que los debe haber, que nos diga cuánto les está costando a ustedes el kilo de café. Sí, y sobre todo para saber desde dónde viene este incremento sobre este producto. Afortunadamente, por aquí cerquita hay varios cafés Venezuela donde uno se puede tomar su café al precio que es. Así es. Miren amigos, ya nos vamos. Vamos a cerrar la ventana por el día de hoy. Le agradecemos como siempre su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Tenemos que seguirla trabajando, ¿eh? Tenemos que seguir culminar el sueño de Bolívar, que también fue el sueño de Chávez y es el sueño de la gran mayoría del país, tener una patria libre, soberana y próspera. Gracias también a Luis Yerloyo, que está ahí frente al control técnico, y hasta mañana les decimos frente a los micrófonos Enza García. Y Randall Borges, tengan todos buen apetito. Hasta mañana y nos despedimos con Madness, un paso adelante. Hey, you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock steady beat of madness. One step beyond. Soldado manda.